Empezás, mi amor, tu primer día en el jardín. Dame la mano bien fuerte, yo te acompaño a descubrir un mundo nuevo de sorpresas para vos y para mí. ¿Cómo será, mi amor, tu vida en el jardín? Vas a jugar y a dibujar, vas a aprender a compartir. Quiero espiar y saber todo lo que haces allí. Cuántas caritas nuevas vas a descubrir, muchos amigos para cantar, para reír. Cada mañana cuando dejo mi corazón en el jardín, cuánto te extraño, mi amor, si no estás cerca de mí. Te entenderán tal vez como papá y mamá cuando intenté decir lo que vos pensás. Cuando te veo llegar, un fuerte abrazo vos me das. Veo tu risa sumar y el corazón me late más, y tus ojitos brillan. Cuántas cosas me dirán verte feliz, mi amor, en mi felicidad. Cada mañana cuando dejo mi corazón en el jardín, cuánto te extraño, mi amor, si no estás cerca de mí. Estás creciendo cada día y me llena de emoción. A donde vayas estará mi corazón. Estás creciendo cada día y me llena de emoción. A donde vayas estará mi corazón.